en la cama tú y yo, en la cama los dos, haciendo el amor. Indiferencia. Volví.

lo digo. Márchate, vete a otra parte, búscate un nuevo amante. Dale, si no soy nada en tu vida. Ya me cansé de tus mentiras. Y recuerda, nena, solo si tomate, hasta tu llama será pilante. Dale, si no soy nada en tu vida. Ya me cansé de tus mentiras. No seas tu maldito, solo si tomate, hasta tu llama será pilante. No volverás a jugar conmigo. No volverás, hoy te lo digo. Márchate. Yeah.

corazón. ¡Hey! ¡Solo escucha!